Teresa la panadera trabaja con alegría. Teresa la panadera trabaja con alegría, siempre repartiendo el pan por la noche y por el día, y siempre repartiendo el pan por la noche y por el día. Pan, pan, panadera, pan. En la calle de San Juan. Pan, pan, panadera, pan. En la calle de San Juan. El pan de Teresa, porque tiene buen aliño. Me gusta el pan de Teresa, porque tiene buen aliño. Lleva huevo, mantequilla, lo comen hasta los niños. Lleva huevo, mantequilla, lo comen hasta los niños. Pan, pan, panadera, pan. En la calle de San Juan. Pan, pan, panadera, pan. En la calle de San Juan. Que tiene Teresa es un pan muy suavecito. El pan que tiene Teresa es un pan muy suavecito, que le gusta a los muchachos y también a los viejitos. Que le gusta a los muchachos y también a los viejitos. Y pan, pan, panadera, pan. En la calle de San Juan. Pan, pan, panadera, pan. En la calle de San Juan. Pan, pan, panadera, pan. En la calle de San Juan. Pan, pan, panadera, pan. En la calle de San Juan.